music. Follow us on IbizaWorldClubTour.com. It's one. Hi, this is Sergio Mattina. This is Gabri Sanginetto, and you are listening to our guest mix for Ibiza World Club Tour radio show. We'll be right back. Diciembre, diciembre, palo de copero mojado, tú no prendes. A diciembre. Diciembre.

house music. Follow us on IbizaWorldClubTour.com. Thank you. novinha fica de quatro, melhor fica preparada. O VNZ te pega e vai te dar apaixonada. Vai, toma leitada, leitada, toma leitada safada, toma leitada, leitada, toma leitada na cara safada, toma leitada, leitada, toma leitada safada, toma leitada, leitada, toma leitada, caralho, toma leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada. Un, dos, tres, cuatro.

balante, balante, balante, balante. Ponme tu eso, balante, balante, balante, balante, balante, balante. Balante, balante, ponme tu eso, balante, balante. Ponme tu eso, balante, balante. Ponme tu eso, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Thank you. I just met a few wonderful people who've been very nice to me. But I don't know you. I may not ever see you again when I walk out of this room. Okay, but the beautiful thing is that a lot of you are young. A lot of you have your whole life in front of you. And so, again, I'm not here to sit here and pretend like I'm better than anybody. Ibiza World Club Tour.com.